Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Esto es Agora Sol y nosotras, Mentes Corrientes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Este es nuestro primer programa y estábamos tan nerviosas que hemos tenido que jugarnos quién empieza a parar sinones. Yo soy Ana, tengo 16 años y aunque ha sido yo quien ha ganado, me toca empezar porque soy buena persona. Hola, yo soy Esther, tengo 17 años. Ana y yo llevamos mucho tiempo detrás de construir un programa y ahora por fin lo hemos logrado. Llevamos juntas prácticamente desde que nacimos, compartiendo muchos momentos, y ahora también compartimos un programa de radio que esperamos que disfrutéis tanto como pensamos disfrutarlo nosotras. Hemos querido centrar el programa en cultura, en dar de comer a todas esas cabecitas, a todas las mentes corrientes que llenan las calles. Todas corrientes, pero cada una de ellas extraordinaria a su manera. Así pues, con muchas ganas y mucha ilusión, vamos a comenzar Mentes Corrientes. Podéis ir comentando todo lo que queráis a través del Twitter @agorasolradio y empezaremos comentando unas noticias, luego hablaremos con Carlos Castells, nuestro primer invitado a la sección de nuevos artistas, para que nos cuente su situación como nuevo escritor. Después continuaremos escuchando las opiniones que hemos captado por la calle de diversos temas y terminaremos con un relato y proponiendo actividades para entreteneros esta semana por Madrid. Acusan de plagio a la candidata de India a los Oscars. El cine indio ha sido acusado en diversas ocasiones de plagio, pero esta vez la repercusión ha sido mayor porque afecta a la película Barbie, elegida para representar al país en los premios Oscar. Cuenta las aventuras de un sordomudo que se enreda en un triángulo amoroso con una joven bien posicionada y otra que padece autismo, mientras lucha por salir adelante en la India de 1970. Las redes sociales y los medios de comunicación indios demandan que múltiples escenas han sido copiadas fotograma a fotograma de otras películas y que el argumento y la música recuerdan a películas occidentales. Muchos aseguran que el guión recuerda a la comedia romántica Benigni Jun y la música de la famosa película francesa Amélie. Las escenas supuestamente plagiadas pertenecen, entre otras, a fragmentos del Aventurero y Luces de Ciudad de Chaplin y Policías de Buster Keaton. El director ha defendido la originalidad del guión y defiende que las escenas similares son homenajes conscientes. Cuando Ana y yo estábamos mirando esta noticia, nos hemos preguntado que cómo ha podido ser elegida una película candidata a los Oscars si realmente tiene estas acusaciones de ser considerada un plagio. Claro, pero lo que habíamos dicho es que a lo mejor nos han puesto a revisar, bueno, nos han planteado tanto los guiones y todo eso hasta que no se han dado cuenta de que a lo mejor esa película era una amenaza hacia otras candidatas del... Claro, quizá el conflicto entre Occidente y Oriente, porque como yo estaba viendo por algunos comentarios, las películas de Bollywood siempre han sido peor consideradas, o sea, algunas, muy pocas han sido llegadas a ser candidatas de los Oscars. Si queréis dar vuestra opinión lo podéis hacer a través del Twitter que hemos dicho previamente. Y seguimos con la siguiente noticia sobre la subida del IVA cultural. Ha pasado un mes desde que el IVA en la industria de la cultura pasó del 8 al 21%. Las galerías de arte se han visto enormemente afectadas y los artistas han reconocido encontrárseles animados por la evidente disminución de sus ventas. Lo que más preocupa es la próxima edición de la Feria Arco, prevista para febrero, ya que los coleccionistas extranjeros no van a pagar precios más caros cuando pueden obtener sus obras de arte por menor precio en galerías de otros países. Sin embargo, los museos apenas se han visto afectados, mientras que en el mundo del cine se han producido despidos y cierres de salas, aunque también depende de los estrenos, según han comunicado diferentes salas. Un dato llamativo es que la crisis ha afectado en su mayor medida a la venta de palomitas. Puede considerarse una simple anécdota, pero muchos cines generan más ingresos con la venta de palomitas que con la de entradas. Para el teatro, esta subida ha tenido unas consecuencias desastrosas. En Barcelona, los espectadores han descendido un 28% y en Madrid los datos aún no han sido publicados. Los conciertos y festivales previstos para finales de 2012 están vendiendo menos entradas que las que pensaban, aunque hay algunas excepciones, como el Festival en Vivo de Rivas, que ha vendido todas sus entradas. La subida del IVA supone un problema a la hora de negociar con artistas extranjeros. También nuestros comentarios acerca de esta noticia han sido que, mientras los leíamos, algunas empresas, como la que organizaba el Festival de Rivas, ha comentado que ha vendido todas sus entradas y que no se han visto afectados por esta subida del IVA, pero que reconocen que no ha pasado el suficiente tiempo como para que a lo mejor la gente reaccione, pero cuentan que en el futuro su público descienda. Bueno, igual que también ha pasado eso en los museos, que también dicen que tampoco han notado esa subida del IVA, pero realmente puede ser por ofertas que hacen los museos de los días de bajo precio y esas cosas, que aún así sigue dándole ese tipo de vida, o por la oferta tanto de como, o sea, la oferta también de contenido, ¿no? De que a lo mejor a la gente le empieza a traer más la música, los festivales de música, que son menos corrientes, que ir a ver las pelis, que bueno, todas las semanas se estrenan 5 o 6. También podéis seguir comentándolo a través del Twitter. Estás escuchando Agorasol Radio. Hoy tenemos con nosotras, para inaugurar esta sección de nuevos artistas, a Carlos Castel, un escritor de 17 años que publicará en breve una de sus novelas. Aunque su trayectoria de vida no sea muy larga, vamos a ponernos un poco en esta situación. Cuando Carlos tenía 6 años, vio a su madre leer Harry Potter. No era un niño muy sociable y le apetecía leer algo diferente a los libros del colegio. Cuando terminó de leerlo, le gustó el concepto de novela y decidió empezar a experimentar con pequeñas cosas, historias breves, pero como es normal, le faltaba constancia. Más adelante descubrió el blog de una chica que compartía una novela que estaba escribiendo y eso le animó a Carlos a crearse uno, para practicar, que la gente viese lo que escribía y aprender de otros. Por aquel entonces comenzó una novela y el compartirla a través del blog hizo que la gente que le seguía le empujara a continuar. Según sus propias palabras, fue gracias a internet que consiguió terminar su primera novela y cuando la corrigió, pensó que sería bonito verla en las librerías. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Según nos contaste, la novela que terminaste en el blog es la que has decidido coeditar. ¿En qué consiste ese proceso? Coeditar básicamente es que tú les mandas una novela a una editorial y ellos no se ven en la posibilidad de pagar lo que serían los gastos de edición, así que tú te haces cargo de una parte y ellos a cambio se comprometen pues a difundirla un poco y a ayudarte un poco en todo. ¿Y por qué decidiste utilizar este método? Muchas cosas. Principalmente que soy un autor novato en medio de una crisis y que esto es la primera parte de una trilogía. Ninguna editorial seria iba a tomarme en serio y además me apetecía ver si era posible. Entonces dije, pues voy a intentarlo con estos y luego, si acaso, ya dirigirme a editoriales más serias con otros proyectos más importantes. Vas a presentar otra novela, al premio LH Confidencial de Novela Negra. ¿Cómo lo conociste y qué te hizo presentarte? Lo conocí a través de internet, porque este verano en concreto no estaba haciendo nada en particular. Había decidido tomarme un verano de relax y me encontré, navegando por internet, no sé muy bien cómo llegué, pero me encontré el concurso, me hizo gracia, me gustó, siempre me ha gustado la novela negra, y como tenía varias ideas al respecto, dije, pues venga, vamos a intentarlo, y si hay suerte, pues bien por mí. Y perdón, dile. ¿Cuál es la, bueno, si no es indiscreción, cuál es el premio de ese concurso? Bueno, hay un premio económico, que es importante, creo que es de mala educación hablar de esas cosas. ¿Verdad? No es preguntarlo, sino responder. Entonces, bueno, es un premio importante, se puede ver en internet, pero bueno, eso y publicar la obra, hay un acto, asiste prensa local, y bueno, básicamente es eso, la publicación del libro. ¿Y algunos concursos ponen límites de edades para participar? ¿Este tiene alguna limitación o puede participar cualquier persona? No, este en concreto me gustó porque daba igual la nacionalidad, todo daba igual, menos que estuviera escrito en español o en catalán, porque bueno, es un concurso catalán. Viendo lo importante que ha sido Blogger en tu trayectoria como escritor, ¿cuál es tu opinión al respecto de los blogs? ¿Se cree que son una buena herramienta para un escritor que comienza a compartir o decide compartir sus cosas? A mí me parece que Blogger e Internet en general son de las mejores herramientas del siglo XXI a la hora de escribir. No solo es que puedas compartirlo con gente de todo el mundo, sino que puedes aprender de otras personas con las que nunca habrías entrado en contacto. Y bueno, te comentan, les comentas, aprendes muchísimo y creo que es una... A mí me encanta personalmente. Internet puede ser de gran utilidad, pero al mismo tiempo, compartir tus creaciones a veces puedes ponerte otras cosas no tan agradables como el plagio. ¿Alguna vez has sufrido ese problema o te has planteado abandonar el blog por miedo a que sucediera? No, la verdad es que he tenido mucha suerte en este aspecto. Nunca me han robado nada, o al menos no me he enterado que algo es algo. Y no, he tenido mucha suerte. Los bloggers con los que he contactado han sido todos siempre maravillosos, muy agradables. Cuando han querido coger algo me han pedido permiso y no, nunca he tenido miedo a eso. ¿Alguna vez has conocido a alguno de esos bloggers que en persona? No, la verdad es que algunos de mis bloggers los conocía de antes, pero la mayoría los conozco a partir de ahí y nunca he coincidido con ellos. Y, por ejemplo, si te hubiese sucedido que hubiesen plagiado alguna de tus novelas o, por ejemplo, la que ahora mismo vas a publicar, ¿te habrías planteado seguir compartiendo tus cosas por Blogger o hubieses seguido haciendo lo mismo? La verdad es que no estoy muy seguro. El plagio también es una forma de halago. Yo me sentiría halagado de que alguien creyese que mis palabras merecen la pena. Pero no, supongo que tendría una etapa en la que no me fiaría mucho, pero volvería a confiar. No soy desconfiado. A veces es difícil mantener una afición y más aún la escritura, sobre todo de una novela, porque requiere una constancia. ¿Has pasado algún periodo en que dejaras de escribir o te plantearas dejar de hacerlo? ¿Uno solo? A patadas. Este mismo año, tranquilamente, no tenía ganas de nada, me sentía sin fuerza, estaba en bachillerato, primer curso de bachillerato, mucho agobio, y tuve que dejar el blog y dejé las novelas en stand-by. Entonces, sí he pasado muchos periodos de no querer escribir más, pero al final siempre recaigo, entonces... ¿Hay alguna persona que te haya hecho, o sea, que te haya servido de ejemplo en esos momentos que recaes o de toda la trayectoria? Pues siempre he tenido muy en mente la imagen de mi abuela materna, ya no está, pero siempre era la que me decía, ¿por qué no lo continúas? Yo quiero ver cómo termina esto, síguela. Entonces cuando veo que no tengo ganas, pienso en lo que me diría ella y la bronca que me echaría. También sabemos que te gusta la pintura. ¿Alguna vez has pensado en ella como complemento de la escritura? No sé, ilustrar tus novelas o algo por el estilo. Pues no, porque aunque me guste dibujar, sé que dibujo de pena. Es algo que la gente me niega, pero yo lo sé. Entonces, no, nunca lo he pensado, pero, hombre, de tener las habilidades sí que me gustaría hacer algún dibujillo, como, no sé, el Principito, por ejemplo, dibujitos sin... ¿Y si tuvieras que elegir, preferirías quedarte con la escritura o con la pintura? La escritura. Es lo que siempre me ha llamado, lo primero que me gustó y es mi vicio. No. ¿Y te gustaría que alguien, aunque no fueras tú, ilustrara tus libros o te gusta más que sean totalmente texto? Me encantaría que alguien ilustrase mis libros. Es decir, hombre, tendría que gustarme esa persona y su forma de trabajar, pero estaría encantado. Nunca tendría ningún problema ni ningún reparo. ¿En el futuro te ves dedicando a la escritura de manera profesional o más como hobby? Pues... La verdad es que prefiero verlo como un hobby para no desilusionarme. Entonces, tengo una vida planeada aparte, un trabajo más serio para ganar dinero, pero lo que tengo muy claro es que nunca podría vivir sin escribir. Tendría siempre, aunque fuera como hobby, que hacerlo. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotras en el primer programa. Y esperamos que todo vaya tremendamente bien. Ahí avisaremos en cuanto salga tu novela, por si hay algún interesado. Que yo al menos tengo ganas de leerla porque yo. He visto en el blog más o menos de cómo va la cosa y ya sabes que me gusta cómo escribir, así que nada, en cuanto sepas algo nos lo comunicas. Bueno, y si quieres decir también tu blog para que vayan siguiéndote por... Bueno, si sigues publicando, que... Sí, he vuelto además precisamente este verano, he vuelto a publicar. El blog es blackday-whitenight.blogspot.com. Se llama Darkness Brighter y bueno, sigo ahí publicando cada 2-3 días, subo algo. No voy a dejar donde he nacido para dedicarme a lo profesional. Entonces. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras y suerte con el programa. Thank you. Si hay algo que se debe tener muy en cuenta es la opinión de todas las personas. Por eso, hemos salido a la calle Goya y Manuel Becerra a preguntar a los transeúntes. ¿Cuál es tu opinión sobre la pena de muerte? ¿Por qué no somos quien para decidir sobre ello? Muchas gracias. Complicado. Un poco complicado, sí. No creo que sea justo. No, ¿y qué cree que se debería dejar a gente que asesina en la calle también? O sea, gente... Se debería dar en cadena perpetua, que está toda la vida en la cárcel, pero muerte. A ver, yo es que gente que mata, pues debería morir, sí. O sea, yo pienso eso. Pero eso es muy macabro, yo reconozco que es muy macabro. Vale, ¿y tú quieres responder o...? Yo creo que se debería castigar bien, pero matarles no. Pero un buen castigo en condiciones, sí. ¿Por ejemplo? Cadena perpetua. El cadáver de por vida en un sótano. ¿En qué sentido? ¿Se debería aplicar aquí? Sí. Alguna gente sí. ¿Por ejemplo? A los de ETA, esos... Porque hay gente que mata y eso y no merece que se le tenga una consideración que no ha tenido antes. Y hay gente que opina que al comportarte así tú estás actuando de la misma manera que ellos. ¿Qué, cuál es tu argumento al respecto? Pues que se merece eso. ¿Se debería implantar o...? Sí. ¿Crees que es justa? Sí, sí. Ya verá. Bien. Sí, ya, porque hay un montón de, bueno, violadores, asesinos, o por lo menos que lo dejen en la casa de por vida. ¿Quieres opinar o...? Si no quieres, no pasa nada. No, es que hay muchos violadores por aquí y hay que, cuando violan a alguien, pues te lo tienes que matar. Porque, a ver, hay menores, por eso. ¿Y qué crees que sería más justo, la cadena perpetua, o sea, que estén allí de por vida o la pena de muerte? La pena de muerte, bueno, aunque tampoco, si es tan grave, pues la otra cosa, porque nadie tiene que decirle mal a nadie, no sé, pero bueno, ya está. ¿Crees que está bien la pena de muerte? O no es demasiado radical. Porque depende del asesinato, imagino, depende de lo que haya hecho, ¿eh? Sí, depende, hombre, una persona que ha robado, no, es un asesino... Sí, pero hay gente que opina que... Si tú aplicas esa pena, estás comportándote en parte como ellos al respecto. A lo mejor sí, el no salir de cárcel nunca más o algo así, pero no eso de la cárcel, de yo tengo mi cama, mi cel y mi tal, sino eso de calabozo con agüita y pan y ala, ahí ves metido por vida, algo así, sí. Seguro que todo el mundo tiene derecho a llegar a algún lugar. Además, todas las cosas que parece que nos benefician, a lo mejor mañana nos perjudican a nosotros. Hombre, no me parece bien. O sea, no me parece que la pena de muerte a estas alturas... No. ¿Y sobre la cadena perpetua que...? Bueno, si mata a él, sí. Para algunos casos de terrorismo, sí. ¿Y no cree que sería comportarse de la misma manera que actúan esas personas? Por ejemplo, no la cadena perpetua, pero la pena de muerte. ¿Cómo? O sea, la ley de Taylor, un ojo por ojo. Claro. Hombre, sí, pero es que si no, no sé, si no se hace justicia. A mí parece tremendamente mal. Yo pienso que no es necesario para nada, que ya con tener un castigo de 20, 25 años, que es el máximo que se puede en este momento, llega. Y sobre la cadena perpetua también. Lo mismo. Hombre, yo pienso que sí que tenía que ser revisable, pero en positivo, no revisable, sí. En negativo, ¿no? Sí. Que es tan complicado eso, que es muy duro eso de la pena de muerte. Yo creo que no. ¿Y sobre la cadena perpetua? Sí, está comiendo gratis. Porque en algunos casos la veo muy favorable. ¿Y no quería comportarse un poco ojo por ojo? Sí, pero eso está bien, para que la haga, que la pague. Yo sí, tía, depende de lo que hagan. Por ejemplo, tía, el José Bretón este ha matado a sus hijos ojo por ojo. Si tú matas, te matan. Yo pienso así. Yo pienso que no, ¿por qué no? Porque las cosas se pueden arreglar de otras formas. A ver, pena de muerte no, a ver, pero cadena perpetua sí. Eso sí. Eso sí. Pero es que si te matan por haber matado, entonces están cometiendo otro delito ellos, ¿no? Para no. Después de un rato, decidimos cambiar de pregunta. Así que preguntamos, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Pues mi opinión sobre el aborto es que depende de las condiciones que haya, coño, que depende de las condiciones del caso. Por ejemplo, pues que por ejemplo en caso de violaciones y ese tipo de cosas podría estar justificado, pero en otros casos por fallos de, por ejemplo, la madre, ¿sabes? Pues, porque es error suyo, ¿no? Del niño, ¿sabes? ¿En serio? Pues depende. Pues yo creo que si te acuestas todo el rato sin protección, no creo que te la acuestes bien, ¿sabes? Pero accidentes sí que se tienen, ¿no? Y que no lo uses como método anticonceptivo, es lo importante. Que lo uses cuando realmente haya una razón de peso para poder realizarlo. Pero hay mucha gente, y ese es el problema, que lo utiliza como método conceptivo. Cada vez que se quedan embarazadas van a abortar porque no hay ningún problema. Venga, lo no, habla. O sea, a mí me parece bien a la gente que la haya pasado por alguna cosa, ¿sabes? No la gente que lo hace sin cabeza y luego va porque dice, bueno, pues no pasa nada porque aborta. Pero, o sea, estoy a favor. Yo estoy a favor. ¿Por qué? Yo también. Pues porque me parece que si una persona no quiere tener el bebé, pues no hace falta que lo tenga, no entiendo. ¿Y si ha sido por culpa suya? ¿Cómo por culpa suya? Por no tener precauciones, tomar precauciones. Pues hombre, si no tiene precauciones por culpa suya y debe entender que es por culpa suya, pero eso hay que tener más responsabilidad, pero hombre, si lo quiere, si quiere abortar, pues... No, me parece que... ¿Tu opinión? ¿A favor, en contra? Yo estoy a favor. ¿En todos los casos? Sí, en todos. A mí, aunque se trate de una violación o... Sí, pero el aborto era matarlo, ¿no? Sí, matarlo. Sí, totalmente a favor. Pues no tienes que estar a favor. Claro, yo no estoy a favor, yo depende del caso. En caso de enfermedad, así que venga demasiado mal el bebé, sí, pero si no, creo que no. Es una vida y no debería pasar. Y aunque venga mal, ¿no crees que de todas formas podría tener una oportunidad en la vida? No me refiero con síndrome de Down, me refiero en el sentido de que te digan, va a durar un día o algo. Creo que es una pérdida demasiado importante. Sí, o riesgos para la madre, por ejemplo. Sí. Vale. Muchas gracias. Pues que hay que ver los casos en los que se permite hacer y no permite hacer. Y hombre, lo que no estoy de acuerdo es que para menores de 16 años se le consiente. Cuando no pueden ellas ni opinar en una operación y tengo que ser yo el que lo autorice, pues entonces tampoco estarían autorizados para eso. Hombre, pues yo en principio pues estoy en contra, pero claro, hay excepciones que tienes que contar con ellas. Por ejemplo, yo lo que veo que, por ejemplo, si una chica de 15 años se queda embarazada, pues es que veo que es una locura que yo pienso que debería de abortar, aunque no estoy a favor porque veo que es matar a una persona, pero con 15 años o 16, pues la verdad es que sí, pero ahora ya con 20 o 25, que ya tiene más uso de razón, no, porque ahí ya, pues oye, toma la píldora o tomas anticonceptivos, pero pienso que tienes más cabeza para tener las consecuencias. Sí. A ver, yo estoy en contra, pero si tienes 16 años o así, no puedes mantenerlo, pues... No sé, podrías abortar, digo yo. ¿Y crees que los padres se deberían enterar cuando tienen 16 años de que van a abortar? O que... A ver, por una parte sí, por otra no. Si me pasa a mí no me gustaría que se enteraran, pero claro, es normal que se tengan que enterar. Pues depende mucho de la situación en la que se encuentre, vamos, la mujer que vaya a abortar o no. ¿En qué situación estarías a favor y en cuál? Pues en caso de violaciones, pues estoy a favor. En los demás suele estar en contra. ¿Y qué crees que es lo que debería regir la elección entre unos y otros? ¿No se puede demostrar que te han violado realmente? Ya, bueno, en caso de que se hubiera demostrado, ¿no? Me refiero cuando una chica sufre una violación, va a la policía, claro, pone una denuncia, lo intenta demostrar, tiene que mostrar las marcas, no sé cuántos. Y es un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que eso depende también de cada persona. Por Twitter, Aliska nos ha dicho que ella opina que debería haber cadena perpetua, que la de muerte a veces solo es una escapada. El encierro de por vida sí que es un castigo. Recordad que podéis seguir comentando todo lo que queráis a través del Twitter de Agora Sol Radio. We'll be right back. Nos gusta escuchar vuestra voz, aunque no nos es posible hacerlo siempre de forma física. Así que recurrimos a la literatura para sacar a la luz todo lo que vuestras mentes son capaces de crear. Este texto viene de la mano de Tuidoc, un chico al que tenemos que agradecer mucho la ayuda que nos ha prestado en nuestros comienzos, y esperamos que os guste su opinión. Ojalá en este mundo las cosas pudiesen ser mucho más fáciles de lo que realmente son. Hablando sobre la situación actual, claro está. Un mundo donde gobierna el dinero, que ha conseguido dejar estar regulado y ahora hace y deshace a su antojo por nuestra querida tierra. Recuerdo lecturas que hablaban de los mundos pasados, donde se ajusticiaba a las personas que robaban dinero a su propio pueblo, cuando en las plazas de las ciudades tenían guillotinas y cestos de mimbre del tamaño de una cabeza humana. El mundo ha cambiado mucho. Ahora nuestra guillotina debería ser la unión de todos, y con ese arma conseguir que los verdaderos culpables paguen. Reyes, empresarios, políticos, empresas. Quienes nos han metido durante generaciones, ahora son los que deberían perderlo todo. Y mientras tanto, nosotros, el pueblo, usar su dinero para arreglar todo lo que destruyeron. Reformar la Constitución mediante sufragio universal, crear un nuevo sistema basándonos en energías renovables, luchando por nuestro destino sin miedo a las habladurías, etiquetas o prisiones sociales. Cuando era niño, miraba al futuro con ojos llorosos, emocionado, deseando descubrir lo que me esperaba. Hoy sigo con los ojos llorosos, encontrándome el futuro que anhelaba de pequeño, viendo que el presente está siendo violado para que en el futuro la miseria gobierne y la muerte se haga con quien no pueda sobornarla. Hace falta justicia y una reforma total del sistema que nos impulsó a la transacción. Ya está todo repartido para unos pocos. Es hora de hacer un reparto justo, real y vigoroso, para que podamos crear los cimientos de un futuro resplandeciente. Un futuro digno que permita a nuestros seres queridos vivir sin miedo al final de cada mes, sin verse obligados a tener que explotar a su vejez, trabajando hasta que sus cuerpos no soporten más. La lucha ha comenzado. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Está bien porque, bueno, desde la primera vez que lo leímos Esther y yo nos quedamos asombradas porque íbamos además luego por la calle también leyéndolo y fue como, jolín, nos discutimos quién lo leía, pero bueno, al final me lo quedé yo. Es que lo de, a mí la parte que más me llena es cuando lo de que cuando era niño miraba a futuro con los ojos llorosos, emocionado, pues porque sinceramente yo todavía me considero una niña. Y todavía miro el futuro así con esos ojos llorosos y bueno, también veo mirando el futuro con esos ojos llorosos lo veo también un poco, no nublado solo por las lágrimas de la emoción, sino porque parece ser que va a estar un poco crudo. Me has quitado las palabras porque precisamente esa es la parte que también, la que más me gusta a mí, y precisamente por lo mismo, yo todavía veo el mundo con esa mirada, a lo mejor en un futuro somos nosotras las que estamos frustradas y viendo cómo están las cosas, pues seguramente sea de esa manera, pero al mismo tiempo, como termina, la lucha ha comenzado. A pesar de todo, el niño soñador sigue siendo ahora, ¿sabes? Y hay que seguir luchando. Ya que tenemos aquí un escritor entre nosotros, ¿cuál es tu opinión sobre el relato, Carlos? Es exactamente lo mismo. Yo también, hombre, tengo 17 años y aún veo el futuro de una forma muy idílica. Supongo que en algún momento me tendré que dar la leche y empezaré a ver las cosas como aquí el chico, pero prefiero pensar que algo cambiará para cuando me toque enfrentarme a él. Ojalá. no matter what you say, don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies, don't nobody know why, it's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. Para finalizar, coge papel y boli, porque vamos a darte 5 ideas para saber qué hacer esta semana en Madrid. Así que, estáos atentos. 1. ¿Sabías que en mitad de Madrid hay una mina? Pues sí. Cada primer domingo de mes se abre al público junto a un mercadillo de minerales. Descúbrela en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y Minas de calle Río Losas. Salida de metro Río Losas de 10 a 2 de la tarde. 2. Nómada Market selecciona aproximadamente a 140 diseñadores independientes que exhiben y venden sus productos exclusivos. De esta manera se contribuye a generar un ambiente cultural de vanguardia en España, fomentando la valoración de las expresiones artísticas y las nuevas voces. Date prisa para descubrir a estos artistas. Mañana es el último día en el ático de la estación de Chamartín, de 12 a 9 por tan solo un euro. 3. Poemad es un encuentro entre autores consolidados y emergentes que pretende hacer una visión global de las diferentes corrientes estéticas que se están dando en la poesía actual. El festival se abrirá con el taller de poesía audiovisual, conducido por la escritora creativa Norca Osorio. Un taller en el que padres y niños seleccionarán palabras fotografiadas en Madrid para dar un nuevo sentido a términos que vemos día a día por las calles de la ciudad. Empápate gratuitamente de la cultura en la Casa Encendida, Metro Embajadores, de 10 a 10 de la noche. Para más información, visita lacasaencendida.com. 4. Alemania celebra su tradicional Oktoberfest, pero ahora no es necesario que te vayas tan lejos para hacer que la cebada corra por tu garganta. Madrid celebra esta fiesta alemana en la que habrá actividades, productos del país, sorteo de 2 viajes a Alemania, regalos, música y más. Y podrás degustar la cerveza Paulaner, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero bueno, hasta el 14 de octubre en el centro comercial H2O, Metro Rivas Futura. La entrada es gratis y dispone de una zona infantil para los más pequeños. Entérate de las actividades y horarios en madridfree.com. Y para terminar, mañana se celebra el Mercadillo del Trueque, al que puedes llevar objetos, ropa, libros, en general bienes en buen estado que tengas en casa y trocarlos por aquello que necesites. Cambia la manera de relacionarte, evita el consumismo, reutiliza. Tienes la oportunidad de generar alternativas que permitan vivir sin empleo. En la plaza de la antigua biblioteca, frente a la Casa de la Cultura de Parla. En la Renfe es la Parla C4. Multitud de artículos están deseando llegar a tus manos. Pásate y echa un ojo. Pues finalizamos con esto el programa. Ya tenéis varias alternativas que hacer este fin de semana, si no se os ocurre un plan mejor. Y bueno, dar muchas gracias a Carlos por haber participado en este primer programa. Y bueno, a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio. Y Ana quiere dar un especial agradecimiento. Yo quiero hablar porque no me puedo callar debajo del agua. No, es que, bueno, quería dar un especial agradecimiento a Pablo, que es el mismo que Twidoc, por ayudarnos muchísimo, pero muchísimo. Es más, vamos a decir la verdad, fue el que nos ayudó a elegir el nombre del programa. Aquí está tapando trapos sucios que a lo mejor no se deberían decir, pero da igual. El que nos ha hecho el playlist. El que nos ha hecho la lista de música también, sí, bueno. Pero, y también, bueno, quería decir que yo por lo menos estoy súper emocionada. Ay, ya hablo mal, bueno. Estoy muy emocionada porque llevaba ya años y años intentando hacer algo así con Esther, porque bueno, y por fin hemos cumplido nuestro sueño y esta es la primera tarde que nos hemos sentado aquí las dos, frente a los micros. Sí, bueno, yo creía que iba a ser más complicado y que íbamos a estar más nerviosas, pero bueno. Bueno, ha habido momentos de nervios, pero al final... Pero no ha ido tan mal como esperaba. No, ha ido muy bien y bueno, yo por lo menos he estado muy, muy a gusto. Así que, bueno, no hace falta que digas nada, no te preocupes. Bien. Pero vamos, que encantada de